al final de nada sirvió. Has pisoteado mi orgullo, no tienes perdón. Vete, no volverás a destrozar mi corazón. Ya no hay manera que te perdone por tu traición. Mi corazón no quiere más seguir sufriendo por tu maldad. Quiero que sepas que tú a mi lado no volverás nunca más. Voy a olvidarte, lo juro, tú nunca más. Ya no más. Ahora para la cruz del eje ahí. Y suena bonito, ¿eh? Tú y yo. Bueno, ahí estamos, chicos. Un saludo para Quique, de parte de los chicos de La Planilla. Y volvió a figurar. Un saludo enorme de parte de todos los compañeros. Para el amigo Quiquío, que se va a pagar el fernet. Vamos a saludar para Isabel. Un saludo para... a Matías Vera, al costado del escenario. Matías Vera, al costado del escenario. Tengo saludos. Un saludo para Vicky, para Cele, Lolo, Ale, Debo, a Vivi, Karina, las aceleradas, muchas gracias. Para Pollo, dice, para Jessy y Vicky, de parte de Viviana, muchas gracias por estar. Chicos, la fiesta va a continuar con la banda 21. Nosotros te seguimos entregando lo mejor en esta noche extraordinaria. La música en vivo del fenómeno nacional para todos los amigos de Cruz del Eje. Uno de los temas nuevos para ustedes, lo que se viene, se llama...